Y finalmente parece que se termina el fútbol gratis, el fútbol para todos. El gobierno nacional ha dicho que por pedido de los clubes de la AFA se aceptó rescindir el contrato que tenía la entidad del fútbol argentino con el Estado Nacional para garantizar la gratuidad de la transmisión de los partidos. Y ahora se abre la posibilidad de que otra vez haya que pagar o el cable o algún extra o el codificado para poder ver los partidos del fútbol de primera división en nuestro país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Oscar Nocetti. Él es el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, una cooperativa que también presta el servicio de televisión por cable y que antes de poder iniciar legalmente la prestación de este servicio sufrió los términos, los métodos mafiosos del Grupo Clarín cuando este grupo tenía el monopolio del fútbol. Lo saludamos a Oscar. Hola Oscar, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Sí, es un gusto saludarlos a ustedes, a la propia Farco y a los oyentes. Muchas gracias por atendernos, Oscar. ¿Cómo ven esto de que al parecer los clubes le dicen al gobierno que quieren terminar con el contrato de fútbol para todos y el gobierno dice que va a ver qué hace, pero que es difícil que el fútbol siga siendo gratuito? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, siempre el fútbol, las corporaciones de distinta laya han querido alambrarla. Esto es, ponerlo al beneficio de sus intereses económicos. Eso lo logró Clarín en su momento. Luego el gobierno kirchnerista le quitó esos privilegios y ahora vienen corporaciones de mayor peso incluso que Clarín, como Starna y otras organizaciones, que lo primero que ven es que sigue, a pesar de los reveses que hemos tenido, la selección argentina sigue siendo la primera en el ranking de la FIFA. Y el fútbol argentino es el más genuino en el sentido de que no solamente tiene calidad, sino que es genuino en que sus jugadores, sus dirigentes y sus técnicos son todos argentinos. No es el fútbol europeo donde un tercio son africanos o turcos o de Europa del Este. Que Alemania o Francia es un equipo, Francia prácticamente la mitad de su equipo no son de origen francés, aunque tengan la nacionalidad. Es decir, el fútbol argentino es un gran atractivo porque es muy bueno y porque es genuino, y por eso es un gran negocio. Entonces ahora lo que para Clarín era un coto cerrado, ya no, Clarín no lo puede mantener como coto cerrado. No solamente Turner, hay otras grandes corporaciones de medios que quieren apropiarse del fútbol, o por lo menos de las transmisiones del fútbol, y a su vez lo quieren financiar. ¿Por qué? Porque van a financiar un gran espectáculo que a ellos los va a beneficiar y que entusiasma esto a los dirigentes de los clubes, que de pronto se encontrarían con un dinero que les permitiría enjugar sus déficits, es decir, terminar con las pérdidas. Entonces la plata le mueve la cesera a esta gente. Entonces están dispuestos a vender el fútbol argentino, las transmisiones en primera y en fútbol B, en la B, a Turner o a cualquier otro que, aprovechándose de estas ventajas comparativas que tiene el fútbol argentino, esté dispuesto a poner plata para financiar la actividad del fútbol y ellos ganar. Por supuesto van a ganar mucho más que los clubes, porque van a tener la prioridad de transmisión del fútbol argentino a todo el mundo. Esta es la situación, y el gobierno, que nunca quiso que el fútbol estuviera en manos del Estado, y mucho menos que fuera gratuito, eso es una vieja posición de Macri, que incluso la había puesto en evidencia antes de ser este presidente. Bueno, Macri está a favor de las privatizaciones, de que en el fútbol sea un negocio, de que se autosustente a partir de las negociaciones con las grandes corporaciones. Bueno, esto es lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener mañana. Así que yo veo muy difícil que frente al embate de los dólares, estos dirigentes del fútbol, que muchos de ellos son verdaderos mafiosos, o gente que viene de lugares inesperados, como de los programas Bailando como Tinelli o el mismo Moyano, que de pronto el dinero que mueve el fútbol los atrae como el azúcar a las hormigas. Bueno, en esta situación la AFA es un tembladeral y la necesidad de dinero es un gran incentivo, y en esto estamos, esto es lo que va a pasar, esto es lo que se viene. Oscar, ¿ustedes creen que va a estar ahí entre Clarín, Turner, la cuestión del negocio del fútbol para todos? Que digo, lo pienso suponiendo que no vuelva a ser lo mismo que antes, como usted decía, que Clarín vuelva a apropiarse del fútbol, sino que fuesen o otras empresas o un holding de muchas empresas. Mire, yo creo que va a ser una gran corporación que le va a permitir, por una necesidad política, algunos socios menores como Clarín tener una parte en la tajada, pero que ya no va a ser corporaciones nacionales las que controlen este fútbol, porque el fútbol, como ya vio que la FIFA intervino, la AFA o pretendió intervenir, hoy el fútbol es algo que supera los capitales nacionales, sino está en manos de las grandes corporaciones, y la FIFA ha sido un ejemplo de eso, de cómo las grandes corporaciones han terminado por corromper a la FIFA. Y la AFA está en camino de eso. Los dirigentes no tienen calidad ética o moral como para resistir los cañonazos de los dólares que les mandan estas grandes corporaciones. Entonces, para mí, las corporaciones argentinas, las pocas que hay que pueden intervenir en esto, como es Clarín, van a ser socios menores de este gran ejército de corporaciones que van detrás del fútbol argentino, porque es uno de los fútbol, digamos, es el fútbol más genuino, auténtico y de calidad que está quedando, ¿no? Porque hoy Brasil ya no es una primera potencia futbolística y Argentina está hoy bien posicionada. Oscar, ¿y esto cómo lo van a tener que pagar si ya va a dejar de ser gratis el fútbol? ¿Con aumento del abono del cable, con El fútbol va a salir solamente por cable, y el que quiera ver fútbol va a pagar el cable más un plus por el canal ese, que sea el de fútbol. Es como los canales tipo Venus o estos canales eróticos. Bueno, si usted quiere, va a pagar el canal, usted va a estar asociado a una empresa de canal, pero esas películas, o en este caso estos partidos, van a ir por un canal codificado, que si usted lo quiere lo va a pagar aparte como era antes. No va a ser, me parece, que para los propios argentinos, estas corporaciones, si es Turner, se las va a dejar un poco más baratas. Pero que va a haber que pagarlas aparte, no tengo ninguna duda, y ya no va a ser el fútbol gratuito para todos que el gobierno anterior nos había brindado, ¿no? Oscar, ¿y cómo es el panorama para, por ejemplo, las cooperativas que prestan el servicio de cable, que bueno, habían tenido un alivio cuando dejaron de tener que competir en desigualdad de condiciones con Clarín, que tenía el monopolio del fútbol? Ante este panorama, ¿cómo se presenta la situación? Mire, para ustedes, nosotros lo que hacemos es, tenemos Colsecor, que es una cooperativa de cooperativas que negocia en nombre de todas las cooperativas y quién es la que nos provee prácticamente al 100% de las cooperativas que tenemos cable, provee señales. Nosotros actuamos en conjunto y se discute la provisión de las señales con esta cooperativa de cooperativas. Hoy ya las cooperativas, como producto de la ley de medios, ya somos actores, no digo importantes, pero sí significativos en el mercado, y alguna capacidad de negociación tenemos a partir de que, bueno, se amplió el número de cooperativas que formamos parte de Colsecor, y además, en algunos casos, como pasa con la nuestra, hemos desplazado a Cablevisión del mercado, por lo menos de Santa Rosa, la capital de La Pampa, ¿no? Acá Cablevisión es un muñón. Hoy prácticamente casi no tiene clientes. La cooperativa es la reina aquí del mercado, tanto de internet como de televisión por cable. Por lo tanto, creo que van a tener que negociar también con las cooperativas, pero nosotros no somos actores importantes. Así que yo creo que vamos a estar, después de la ley de medios, en mejores condiciones de negociación que lo que estábamos antes de la existencia de la ley de medios. Vamos a estar en mejores condiciones, lo cual no quiere decir que estemos en óptimas condiciones y no nos afecte. Nos va a afectar. Pero ya somos actores que podemos dejar huella en la pelea y podemos, ser considerados como significativos en esto, y creo que eso nos va a ayudar en alguna medida. Obviamente que estamos en contra de esta, de este alambrar el fútbol. Por supuesto estamos en contra, y por supuesto nos va a perjudicar no solamente a las cooperativas, sino a todos los socios y a todos los habitantes del país. Pero es lo que hemos sabido elegir, y ahora a comer ajo y agua. Hay que aguantársela. Oscar, y ¿hay alguna posibilidad, digamos, es viable que no haya que pagar por el fútbol de primera división? ¿En el proyecto que hoy está en danza? No, digo, si uno quisiera sostener el fútbol para todos, ¿sigue siendo viable? Sí, y si la AFA quisiera, sí. Si la AFA, el gobierno ya sabemos que está a favor de privatizar todo, pero la AFA puede negociar con Tarma y decir, muy bien, vos cobrá el fútbol argentino en todo el mundo, porque vas a tener la... Supongamos que sea Turner el que ya todo parece indicar que es Turner. Bueno, decirle, muy bien, fuera del país vos cobrás lo que quieras y del modo que quieras. El fútbol argentino se interesa en todo el mundo. Pero acá en el país nosotros establecemos condiciones favorables para que los que tengan cable paguen por tener cable, pero no por tener fútbol. Supongamos, eso se podría negociar si tuviéramos dirigentes de fútbol con valores. Pero estos dirigentes, a la violeta, que incluso no son dirigentes de fútbol, sino que vienen como mosca a la leche a buscar los dólares que el fútbol genera, a hacer negocios personales, los veo muy verdes, porque para mí muchos de estos dirigentes son comprables. ¿Qué quiere que le diga? Lo han demostrado más de una vez. Oscar, aprovechando que lo tenemos en línea y para que toda la audiencia de Farco en el país conozca, está bueno que podamos recordar ¿cómo ustedes sufrieron los métodos del Grupo Clarín cuando el Grupo Clarín controlaba el fútbol, tenía el monopolio del fútbol y se negaba a que ustedes como cooperativa pudieran brindar el servicio de televisión por cable que hoy brindan exitosamente? Cuéntenos cómo era aquella situación. Mire, nosotros dos cosas. Una es que recién las cooperativas tuvimos licencia, las cooperativas de servicios públicos como es la nuestra, recién tuvimos licencia para operar en cable con la nueva ley de medios. La primera cooperativa donde la ley de medios tocó tierra fue la de Santa Rosa. De hecho, la presidenta hizo un discurso especial para nosotros, participó a través de las redes de la inauguración, pero nosotros como cooperativismo, o como cooperativa, mejor dicho, no teníamos canal de cable en el momento en que Clarín tenía alambrado el fútbol. Sí, como ciudadanos, padecimos lo que padecimos todos, y es que al no tener plata para pagar las tasas diferenciales que ponían para los que querían ver fútbol a través de canales codificados, veíamos los partidos a través de la tribuna. Nos enterábamos de los goles por los gritos y la algarabía de las tribunas, porque era lo único que nos filmaban. Eso era una barbaridad, una afrenta, diríamos, a la inteligencia argentina, y un negociado en el cual había muchos dirigentes, tantos políticos como futbolísticos, enganchados. Eso se cortó y ahora va a volver en otras condiciones. Las cosas han cambiado y los cañonazos con dólares de las corporaciones internacionales van a convencer a propios y extraños de las bondades, dicho esto entre comillas, bondades, de negociar con estos grandes grupos. Y esto es lo que están haciendo con la anuencia, con el aplauso, diría, y connivencia del gobierno. Oscar, y ustedes demostraron que en igualdad de condiciones la mayoría de los vecinos de Santa Rosa se vuelcan a que el servicio se los preste la cooperativa y no el grupo. Sí, porque lo competimos en calidad, porque tenemos redes de fibra óptica y equipos muy modernos, y competimos en precio. De hecho, el cable más barato del país se da aquí en Santa Rosa y en el conglomerado Toay Santa Rosa, Es muy barato para es menos de 200 pesos lo que cobramos por estar enganchado a la red de cable, y ofrecemos más de 100 cables. Por supuesto, hay cables diferenciados, como les decía, algunos que ya vienen, HBO LED o estos otros cables, estos canales, digo, vienen diferenciados de origen, pero la tarifa más barata del país es la nuestra, y la más barata de Clarín, de Cablevisión, es la de Santa Rosa, porque tienen que competir con nosotros. Uh-huh. Y no pueden competir si no es bajando las tarifas, y aún así la gente, por la pertenencia que tiene a la cooperativa, todos son socios de la cooperativa, somos una cooperativa eléctrica, y toda la gente está conectada a la cooperativa. Bueno, la fidelización que tiene la cooperativa de sus propios asociados, así que la gente, porque además tiene memoria, se borre de Clarín. La gente recuerda muy bien, tiene grabado a fuego lo que fue Clarín cuando fue monopolio. Hoy Clarín no es lo que fue entonces, y si la prueba está que hoy negocia en la B, no está negociando en la A. En la AFA no está negociando Clarín, están negociando las grandes corporaciones. Hoy Clarín está en la B y va a participar probablemente en el negocio, pero como equipo de la B. En la A están los otros, y están los directivos de la AFA entusiasmadísimos, con el signo dólar en los ojos, fregándose las manos, porque ellos esperan que el derrame, que nunca llega para los argentinos, llegue para ellos en contarnos, ¿no? Oscar, le agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias de Argentina, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes y siempre a disposición. Muchas gracias por atendernos siempre, por la gentileza de siempre. Un abrazo. Ahí hablamos con Oscar Nocetti, el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, hablando sobre esta realidad prácticamente de que se ha terminado el fútbol para todos, a pesar de que el entonces candidato a presidente, Mauricio Macri, hoy presidente, había prometido que lo iba a mantener.